¡Malas noticias, niños! Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Ahora nos presentamos No te ponga loco. No te ponga loco. No te ponga loco. Noticias locas. Noticias locas. Ahora desde Bajo Hondo. La muñeca asesina. Una muñeca mató a una persona porque la quería comprar y ella no quería que la compren. Entonces mató a uno que trabajaba en el supermercado. Un vecino que vivía al frente del supermercado llamó a la policía porque había escuchado ruidos extraños. La policía llegó al supermercado y la muñeca salió afuera con una escopeta y la policía le empezó a disparar a la muñeca y la muñeca se hizo la muerta. La policía se acercó a la muñeca, entonces la muñeca se levanta y le dispara a la policía. Misión imposible. Un ratón llamado Roberto trata de agarrar un queso, pero el gato llamado Esteban le pone una trampa. Roberto es mucho más inteligente que Esteban, entonces Roberto ata una soga al picaporte de la puerta. Mientras Esteban está durmiendo, y él aprovecha para agarrar el queso. Lo agarró, pero de repente Esteban escuchó un ruido y se levantó. Entonces Roberto se apuró y pudo salvar el queso y se lo comió. Esto fue No te ponga loco. No te ponga loco. Noticias locas. Música, maestro, y toque la guitarra así. Chan, chan. Aguante, Rey Changuito. De los más remotos confines de la galaxia, desde los inconmensurables límites que el alma humana puede alcanzar, desde los más profundos rincones de la vida misma, llega para todos los niños, grandes, medianos y algún vejete también. ¡Brotas! ¡Planeta! Pedalear y andar en bicicleta, pasear y pedalear, dando vueltas y más vueltas. Pasear y pasear la constelación de frutas, y pasear y pasear la constelación de frutas. Fruta planetas, fruta planetas. Saltar y saltar en una pierna, saltar y saltar y saltar en una pierna, saltar. Haciendo morisquetas. Bailar y bailar, todo el mundo a bailar. Y bailar y bailar, todo el mundo a bailar. ¡Mucha pirueta! Cantar y cantar, bla, bla, bla, bla. Y hablar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Viajar y viajar por el mundo, viajar y viajar y viajar por el mundo, viajar. Con triciclo, monociclo, patineta. Pedalear, pedalear y andar en bicicleta. Pasear y pedalear, dando vueltas y más vueltas. Pasear y pasear la constelación de frutas. Pasear y pasear la constelación de frutas. Fruta planetas, fruta planetas, fruta planetas. ancora. Muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore. Moviendo el pulgar, moviendo las piernas, moviendo los pelos, moviendo los piojos. Muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore, muore. Moviendo los huesos, moviendo los hombros, moviendo los hombros, saludando hola. Mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Moviendo los muslos, moviendo las muecas, moviendo las manos, moviendo el mundo. Mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Levantamos una mano, levantamos la otra mano, la subimos, la bajamos, la subimos, la bajamos. ¡Ay, qué músculo que estamos sacando! Gritar y gritar y más fuerte gritar, ¡fruta planeta! Gritar y gritar y más fuerte gritar, ¡fruta planeta! Mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Bla bla bla bla bla. Radio Changuito. Radio Changuito. Radio Changuito. Radio Changuito. Radio Changuito. Radio Changuito. Radio Changuito. Este es mi Radio Chango. Hola, me llamo Brenda. Estamos acá en el sur. Les queremos contar que el sur cumplió 3 años. Festejamos, comimos torta, tocamos, bailaron las chicas, comemos masitas, tomamos la chocolatada. Sí, vinieron a papá. Una señora gritó, ahí toqué le picó, porque estamos tocando ahí el tobarullo. Jamás había bebé recién nacido. Lo vemos en Radio Chonguito. Nada. ¿Pero te cortaron algo? Nada. Nada me cortaron. A mí sí, que no teníamos que pelear, que teníamos que portarlo bien, que no teníamos que pegar, que no teníamos que discutir, que no lo teníamos que arrancar los pelos, que no lo teníamos que pelear, que no tenía que jugar, no teníamos que jugar con los varones, portarse bien, no discutir, no pelear, no arrancarse los pelos y no gritar, no escupir, no pelearse con los varones, no jugar con los varones porque te pega y no nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. No pelear, no pelear, no arrancarse los pelos, no arrancarse los pelos. Hola, soy Agustina. Esta historia se llama Un día en el sur. Marta estaba cocinando y de repente se quemó la comida. Marta tenía que hacer la comida de vuelta. Al final comimos todas las personas. Espectáculo de hoy es... Música, música, música, música. Oh, mamá, oh, dulce mamita, pronto estallará mi corazón. Ella es dulce y bonita, se peina con cola, la novia que quiero para mí. Oh, mamá, de mamá, si ella se fijara en mí, yo me bañaría al menos una vez por mes. Dulce de leche sin cáscara es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que